Reciban las palabras del compañero César Llanos del Poder Judicial y Sindicatos Judiciales. Compañeros, un abrazo a todos y cada uno de ustedes que han sabido marchar bajo la lluvia y con el frío. Demostramos con cada paso que estamos dando juntos que estamos derrotando. Con cada compañero nuevo que se suma y con cada paso que estamos dando el ajuste que nos quieren imponer. Desde Judiciales venimos dando una lucha. Hemos rechazado en nuestra paritaria un aumento que está muy por debajo de la inflación. Han querido menguar nuestra lucha con un sector minoritario, con un gremio que le ha querido convalidar este aumento miserable que nos quieren imponer. Seguimos en lucha, compañeros. Hemos dicho que no a cualquier aumento que esté por debajo de la inflación. Hemos dicho que no al ajuste y a la depreciación de nuestro salario. Y festejamos hoy día la presencia de cada uno de los compañeros en la unidad que ha sabido dar las dirigencias sindicales de las 2CTA y de las 2CGT. Compañeros, la única verdad es la realidad, y la realidad la tenemos que dictar en Mendoza nosotros, los trabajadores, para imponer una política que sea realmente equitativa, realmente distributiva, una justicia que se ajusta y no una justicia que quiere ser cómplice del ajuste, que quiere ir en contra de los trabajadores, que los quiere meter presos, que nos quiere amedrentar. Compañeros, en la unidad y hasta la victoria siempre. Muchas gracias.